Poco la quincena y quiero descansar. Pánico en agosto, estamos sin cenar. La vitro no funciona, mi suegra está fatal. Voy con la quincena y pienso denunciar. Pánico en agosto, me quiero broncear. Los niños en la playa, las medusas en el mar. Esto es un peligro y voy a reventar. Pánico en agosto, pánico en agosto, pánico en agosto, pánico en agosto. Pánico en agosto. Pánico en agosto.